Muy bien, muy bien. Cuando habláis de vida. Sí, pero lo han cantado antes. ¿De qué vida habláis? Cuando habláis de vida. Algo así. Sí. Será buena también. Sí, sí. La lucha será, feminista no será. La lucha será, feminista no será. La lucha será, feminista no será. Sí, sí, sí, sí. ¡Fuera del aborto! ¡Del código!